XHDC, 10.000 watts de potencia efectiva, la DC Orizabeña desde las Aguas Alegres de Orizaba, Veracruz, ubicada en Oriente 6, número 564. Sintonícenos en el 99.3, frecuencia modulada. Teléfono de estudio 01272-725-8046. La DC Orizabeña. Esto es Estudios de Posgrados Instituto Universitario Puebla, IUP. Presenta su cápsula informativa Aprender Escuchando, un programa con temas de interés educativo. Sintonícenos en el 99.3, frecuencia modulada, a las 14 horas. ¡Comenzamos! ¿Sabe usted los verdaderos motivos por la cual fueron eliminados las estrofas cuarta y séptima del himno nacional mexicano? En esta cápsula informativa tendremos respuesta a este interrogante. El himno nacional mexicano se interpretó por primera vez en 1854 en el Teatro Nacional en la Ciudad de México. Fue hecho por orden del presidente general Antonio López de Santana. Debido a que se consideraba de procedencia santanista, los liberales, encabezados por Juárez, lo prohibieron. A la muerte de Juárez, los mismos liberales decretaron nuevamente como himno nacional el hecho en 1854. Debido a que contenía en su versión original algunas estrofas con reconocimiento al general Santana e Iturbide, fueron eliminadas dos estrofas. Posteriormente, siguieron recortándolo hasta que solo quedaron dos estrofas que rara vez son tocadas. En mayo de 1943, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación un decreto del entonces presidente Manuel Ávila Camacho, mediante el cual quedó oficializada una versión del himno nacional mexicano, con parte de la letra de Francisco González Bocanegra y música de Jaime Nuno, y se hizo obligatoria su interpretación en las escuelas públicas y privadas. Estrofas cuarta, que recuerda al general Antonio López de Santana por sus méritos de guerra. En su última presidencia, en 1854, había formado un ejército fuerte para impedir más robos del territorio mexicano e invitaba a los mexicanos a combatir hasta el final. Recordemos esta estrofa, del guerrero inmortal de Cempoala: te defiende la espada terrible y sostiene su brazo invencible tu sagrado pendón tricolor. Él será del feliz mexicano en la paz y en la guerra del caudillo, porque supo sus armas de brillo circundar en el campo de honor. Estrofa séptima. Arenga a los mexicanos a combatir contra el invasor yanqui con Agustín de Iturbide y la bandera mexicana a la cabeza de los ejércitos. Y la estrofa dice así: si a la lid contra hueste enemiga nos convoca la trompa guerrera, de Iturbide la sacra bandera, mexicanos, valientes seguid, y a los fieros bridones les sirvan las vencidas enseñas de alfombra, los laureles del triunfo den sombra a la frente del bravo adalid. Esto fue su cápsula informativa Aprender Escuchando. Gracias por sintonizarnos desde la XHDC 99.3 con frecuencia modulada. Los esperamos mañana a la misma hora por la DC Orizabeña.